buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en América Latina, el Caribe y el mundo a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur. Llegamos al martes 3 de marzo del año 2015 y estamos listos para llevar la primera emisión de Aler Contacto Sur. De inmediato, nuestros titulares. Desde Caracas, Venezuela, les saludamos Yonder Pincay y este servidor Héctor Escandel. Atención porque el volcán chileno Villarrica entra en erupción y las autoridades evacúan a la población. El gobierno de Venezuela le da 2 semanas a Estados Unidos para ajustar su embajada y el personal en Caracas. En Perú, el diálogo nacional del gobierno con fuerzas políticas será este martes. Arrancamos y atención porque el volcán chileno de Villarrica, situado en la región sureña de la Araucanía, entró en erupción pasadas las 3 de la madrugada de hoy, por lo que las autoridades han decretado la alerta roja y han iniciado las labores de evacuación de las poblaciones aledañas. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha convocado una reunión de emergencia en el Palacio de la Moneda, a la que asisten los ministros de Interior y Defensa y el director de la Oficina Nacional de Emergencia para reunir toda la información disponible y coordinar las medidas preventivas que incluyen la evacuación hasta ahora de más de 3.000 personas. La zona próxima a la erupción de Villarrica está situada a unos 780 kilómetros al sur de Santiago. Se mantiene en alerta roja tras la emisión de lava que estuvo acompañada de pequeñas explosiones. Varios caminos permanecen cortados, mientras que los testigos dan cuenta del aumento del caudal de los ríos aledaños fruto del deshielo de la nieve perenne que cubre el macizo montañoso, en la cual en los últimos días se había registrado una actividad inhabitual, dicen los habitantes del lugar. La columna de ceniza y partículas supera los 3 kilómetros de altura y numerosas rutas, como decíamos, permanecen cerradas, si bien los accesos principales se mantienen abiertos para proceder a la evacuación. Están tomando todas las precauciones posibles para que la menor cantidad de chilenos resulten afectados, informaron desde la Oficina Nacional de Emergencias. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Es momento de ir a Caracas porque después de la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de ajustar algunas medidas diplomáticas, reducir la cantidad del personal de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y además de exigir el visado para los norteamericanos, el pasado día lunes la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. Saliendo de la reunión, dijo esto la canciller venezolana. En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios con lo que debe funcionar la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país acreditados por su gobierno en Venezuela. Igualmente, hoy estará saliendo publicada la resolución conjunta del Ministerio Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, donde en razón de la reciprocidad se aplica visado para turistas a los ciudadanos estadounidenses, todo un medidas y acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional público. Hasta este momento las autoridades norteamericanas no han emitido un comunicado oficial después de las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. momento de ir hasta el Perú porque el diálogo nacional del gobierno con fuerzas políticas se va a realizar este día martes. Recibimos un informe de Alexis Chévez. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, anunció que se realizará la segunda reunión del diálogo nacional con la participación del presidente Ollanta Humala y líderes políticos del país para analizar el tema de las reformas electorales en sesión del Pleno del Congreso. Queremos manifestar nuestra voluntad política, los que tenemos representación en el Congreso, para respaldar esta reforma que será vista en la semana en el Parlamento, ha declarado. Sostuvo que el país requiere perfeccionar sus mecanismos electorales con miras a los próximos comicios, por lo que desde su punto de vista, las fuerzas políticas deben pensar en el Perú al momento de definir una posición frente a las reformas planteadas. Ana Jara ha señalado que se ha invitado a los líderes del partido aprista, Alan García, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quienes estuvieron ausentes en la primera cita, debido a que sus organizaciones políticas condicionaron su participación en el diálogo que el gobierno realizara cambios en el gabinete ministerial, como ocurrió el pasado 17 de febrero. Tras la convocatoria, el partido aprista peruano ha confirmado que no asistirá al segundo diálogo nacional, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que el fujimorismo aún evalúa su asistencia al segundo diálogo nacional convocado por la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Ana Jara. Con respecto a una futura participación de Fuerza Popular, eso será evaluado en su momento, pero creemos que está todavía pendiente la definición de lo que va a ocurrir con la DIMI, porque hasta ahora no hemos visto cuál va a ser la iniciativa ni cómo se llevaría a cabo esta reestructuración del Servicio de Inteligencia. Todavía no se ha tomado la decisión al respecto, pero creemos que ha sido importante que se haga cambios en el gabinete para empoderar a la primer ministra, la señora Ana Jara. Por su parte, la vocera alterna de la bancada del partido de gobierno, Gana Perú, Julia Tevez, hizo una invocación a todos los partidos políticos, en especial al partido aprista y Fuerza Popular, a participar en la segunda jornada del diálogo. Ha dicho de que no hacerlo quedaría claro que su negativa a asistir no tendría nada que ver con la denuncia de un seguimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, ni con los ataques del exministro Daniel Urresti, sino a puros intereses electorales, lo cual dijo sería muy criticable. Recordó que tal como pedía la oposición, el gabinete fue renovado y se dispuso la reestructuración de la DINI. Ante la negativa del partido aprista y la incertidumbre del grupo fujimorista a participar en el segundo diálogo nacional, la primera Ana Jara ha reiterado que la participación en la segunda cita del diálogo nacional será una oportunidad para que la clase política, en especial los que tienen representación en el Parlamento, unifiquen criterios en torno a la reforma política, que incluye la reforma electoral. El tema es de mucha importancia y no espera más dilación, ha afirmado la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara. Desde Radio Estéreo Villa, al sur de Lima, informó para el Contacto Sur, Aler Satelital, Alexis Chévez. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler Satelital en movimiento por Contacto Sur. Y atención, porque el Observatorio Indígena Nacional de Guatemala señala que el Estado no tiene capacidad para garantizar la transparencia en el uso de los fondos que otorga el Plan Alianza para la Prosperidad, estrategia firmada por el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y los presidentes de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. La estrategia busca frenar las migraciones masivas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Carol Rivas nos ofrece el informe. Y ante la visita y el apoyo económico que dará el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, al país, es necesario que una entidad independiente intervenga para garantizar que los fondos se inviertan en donde realmente se necesitan. Así lo ha expresado Mario Itzet, del Observatorio de Pueblos Indígenas. Me parece fundamental el apoyo, sin embargo ahí tenemos un problema en Guatemala y es la corrupción. Me parece que no hay capacidad, digamos, de parte del Estado ni de este gobierno para poder garantizar la transparencia de esos recursos. Me parece que es necesario revisar, ¿verdad? Incluso buscar un aparato internacional, si no es necesario la nacional, que pudiera fiscalizar sobre todo este proceso de la ayuda humanitaria y de la ayuda económica que va a dar Estados Unidos, en el caso de Guatemala, para frenar migración. El problema que tenemos es la corrupción. La ayuda económica no resolverá el problema, manifestó Itzef. Es necesario crear políticas públicas que creen oportunidades para los guatemaltecos en el país o en Estados Unidos. ¿Cuáles serían las reglas claras? La política pública en el caso de Guatemala de cómo frenarlo, pero además de eso Estados Unidos debería revisar porque en Estados Unidos lo que hay una discriminación, el racismo es fuerte, sí, y lo que vemos allá es que diariamente no hay atención a los migrantes, es decir, vemos escasos, por ejemplo, no hay atención médico, que es uno de los problemas frente a los migrantes en Estados Unidos, y por otro lado es que hay una discriminación, no hay ninguna institución de parte de Estados Unidos que pudiera velar, ¿verdad?, garantizar los derechos laborales de los migrantes latinos en Estados Unidos. Creo que es un tema que debe agregarse también en el debate. Existe un abandono total, según Mario Itzef, de los guatemaltecos en Estados Unidos y en el país. Por ello, es necesario que los temas tratados en la reunión de los mandatarios se tomen medidas claras. Vamos de inmediato hasta Uruguay, porque el nuevo presidente Tabaré Vázquez ha dicho que va a crear un grupo muy reducido que va a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura entre 1973 y 1985. Será un grupo por la verdad y la justicia. Vázquez dijo que se trata de un grupo muy pequeño con el objetivo de garantizar que la investigación sea ejecutiva y profundizar el conocimiento sobre el tema. Asimismo, también prometió evaluar el cumplimiento de las leyes de reparación de víctimas y dijo que se dará seguimiento a las sentencias dictadas contra el Estado y su cumplimiento. Se promoverán acciones simbólicas para resarcir el daño a las familias y los uruguayos afectados por la dictadura. El grupo de trabajo por la verdad y la justicia estará integrado de forma honoraria por personas representativas de diversas sensibilidades culturales, religiosas y sociales. Esto dijo a los medios el recién juramentado presidente de la República Oriental del Uruguay. Entre las primeras acciones de gobierno está la constitución de un grupo de trabajo por verdad y justicia, cuyo cometido esencial será la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura. Este grupo profundizará en el análisis de los archivos existentes y búsqueda de información relevante en la materia. Organizará el registro de testimonios de víctimas o familiares sobre delitos de lesa humanidad. Estas declaraciones de Tabaré Vázquez están en sintonía con las últimas dadas por el expresidente José Pepe Mujica de resarcir los daños lo más posible a las familias, a los sobrevivientes de las personas que sufrieron torturas y que fueron asesinados durante la dictadura en Uruguay. De esta manera, mis amigos, vamos a poner punto final a esta emisión de Contacto Sur, la primera del martes, la primera del 3 de marzo del año 2015. Trabajamos para todas y todos ustedes desde Caracas, Venezuela. Yonder Pincay en la producción y este servidor, Héctor Escandel. Les deseamos que tengan un lindo y productivo día martes. Nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.